El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en Punto Diverso, 4:30 de la tarde. Y bueno, como todos los lunes de chicas, vengo a acompañarles Bernarda Freire. Y bueno, esta semana es la semana, ya al fin, la última semana del mes del orgullo LGBTI. Como les hemos venido contando a través de todo este mes, el 27 de junio se celebra, el 28 de junio, perdón, se celebra el Día del Orgullo LGBTI en casi todo el mundo, o al menos en todas las sociedades occidentales. Y entonces nosotros, como Ecuador, sobre todo aquí desde Quito, la Fundación Ecuatoriana Equidad ha organizado todas unas jornadas del Orgullo LGBTI. Es decir, no solamente vamos un día, no solamente lo celebramos un día, sino que todo el mes tenemos muchas actividades. Entre esas actividades están ciclos de cine, están campeonatos deportivos, carrera de tacones, lanzamiento de carteras, foros académicos y bueno, un montón de actividades más que este rato ya no me acuerdo. Pero la idea es que tenemos muchas actividades para que todas las personas de las poblaciones de la diversidad sexual y de género puedan participar en estas actividades, se empoderen de sus derechos, conozcan sus derechos y bueno, puedan, digamos, de una o de otra forma, integrar nuestras poblaciones y nuestra comunidad como la familia que somos. Y bueno, entonces esta tarde quiero comentarles un poquito sobre el Día Internacional del Orgullo LGBTI, que como les digo, se celebra el 28 de junio. Pero antes, bueno, también quiero contarles esto de estas actividades que hemos estado haciendo a través de este mes y además sobre todo de las actividades que se vienen para esta semana. Entonces hoy día lunes arrancamos la agenda con un conversatorio y un cineforo aquí en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde. Después mañana y el mañana martes y el miércoles también tendremos estos foros en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde. El día jueves tenemos el día más agitado de todos los días del orgullo, que es la carrera de tacones, que es una carrera donde hombres y mujeres con tacos de más de 7 centímetros corren alrededor de un parque. Y bueno, la idea de esta carrera de tacones es reivindicar esto de que, bueno, solo las mujeres pueden usar tacones. Pues no es cierto, los hombres también pueden usar tacones y además les queda muy bien y corren muy divertido. Y también hacemos el lanzamiento de carteras, donde hombres y mujeres lanzan la cartera hasta 10 metros. La persona que más lance la cartera, pues obviamente gana un premio. Y bueno, luego también tenemos en Flaxo Cine, un ciclo de cine, y en la UTE y en la Universidad Central también tenemos actividades académicas, de foros académicos sobre política y LGBT, comunicación y LGBTI. Y bueno, es muy importante que ustedes, les invito a que puedan acceder a la página www.orgullo.com y bueno, puedan ver la agenda de las actividades del Orgullo LGBTI en Quito. Y finalmente el día sábado tendremos la Marcha del Orgullo LGBTI en Quito y esta será en las calles, bueno, arranca en las calles Cordero y Amazonas. Y bueno, ahí van a ver un montón de gente concentrándose y luego la marcha va a ir por toda la Amazonas hasta una cuadra antes de llegar a la Patria y luego bajará a la Juan León Mera y regresará y terminará en la Plaza Foch, donde habrá un festival desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y bueno, la idea de todo esto es que, como les digo, reivindiquemos nuestros derechos, conozcamos nuestros derechos y por fin sepamos que tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Bueno, entonces, contándoles un poquito que el Día Internacional del Orgullo LGBTI es, como les digo, una serie de eventos cada año, de unos eventos colectivos que celebran de forma pública y que instan al respeto y a la igualdad de los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales en todo el Ecuador. Y bueno, se conmemora el primer sábado el último sábado de junio, fecha en que se conmemoran los disturbios de Stonewall, Nueva York, en Estados Unidos, de 1969, y que marcan el inicio de un movimiento de liberación homosexual. Bueno, ya les voy a ir contando un poquito más de las cosas de lo que sucedió en Stonewall, de los disturbios de Stonewall y de la historia de esto y de cómo nace el orgullo LGBTI. Pero tenemos un invitado súper especial esta tarde para hablarnos de una de las actividades del orgullo LGBTI en las jornadas de Quito. Y él es Rafael Garrido, quien ha organizado un ciclo de cine en Flaxo Cine sobre las diversidades sexuales para el orgullo. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola Berni, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para acompañarles y contarles un poco lo que estamos haciendo en la Flaxo. Muchas gracias. Y bueno, cuéntanos, ¿qué días son? La gente cómo puede llegar, si es que esto es gratuito, y sobre todo, ¿de dónde nace esto de hacerlo como cine? Ya, bueno, primero la invitación es en Flaxo Cine, esto queda en el edificio de la biblioteca de la Flaxo, en la calle de San Salvador y La Pradera. Pues esto son los viernes del mes de junio, ya proyectamos dos películas, comenzamos con la película Letter to Anita, que además fue pues la actividad inaugural del orgullo LGBTI en Quito. Posteriormente, la semana pasada tuvimos una película llamada Bent, que de una historia muy dura sobre la persecución a personas homosexuales durante la Alemania nazi. Y este viernes que viene pues tenemos la última película en Flaxo Cine, que se llama En las manos, una película argentina que relata un poco un drama familiar de una pareja de mujeres lesbianas que tienen un hijo adoptivo. Pues la invitación es para que asistan, participen, porque además es interesante el espacio, no solamente es ver la película, sino luego un pequeño foro, una discusión en la que, por cierto, este viernes participa Bernie con nosotros, porque la idea es reflexionar, pensar un poco en lo que las películas nos dicen, lo que nos sugieren, lo que nos inspiran a nuestras luchas cotidianas, porque de eso se trata justamente el orgullo, no solamente pues celebrar esta parte colorida y festiva, sino también reivindicativa, de exigencia, pensar qué cosas nos faltan todavía para alcanzar. Y bueno, eso es muy importante, por eso estos espacios son muy valiosos. La entrada además es gratuita, así que pues nada más tienen que acercarse a la Flaxo, al edificio de la biblioteca, y pues directamente pues estar con nosotros en ese espacio. Y cuéntanos, ¿por qué hicimos esto? O sea, bueno, ¿por qué hicieron ustedes esto de hacerlo un cineforo y no una actividad académica, por ejemplo? A mí me parece que las artes tienen un potencial enorme para la reflexión. Entonces, la posibilidad de conectarte con esas historias que muchas veces son ficticias o que en otros casos son verdaderas o hechos reales, como el caso de Letter to Anita, nos invitan a pensar, a reflexionar, a sentir de otra manera el tema de los derechos, el tema de lo que exigimos y lo que estamos pidiendo al Estado ecuatoriano y en general pues en todo el mundo donde se celebra el orgullo LGBT. Entonces es una manera distinta de aproximarse al tema. Los foros académicos son importantes y son una mirada pues justamente desde eso, desde la academia, desde los estudios, desde las personas que están haciendo investigaciones sobre estos temas que nos interesan, y eso también es muy importante. Pero el potencial sensibilizador que tiene el arte, y en este caso el séptimo arte, el cine, es inalcanzable. Sí, bueno, quiero leerles un poquito sobre esta historia de los disturbios de Stonewall, porque esta tarde la idea, bueno, era primero enterarnos un poquito de esto de Flaxo Cine y de cómo están la cartelera ya para el 26, que sería el último viernes de junio, y también hablar un poquito sobre cómo nace el orgullo LGBTI. Entonces, bueno, les cuento que los disturbios de Stonewall consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el pub conocido como Stonewall Inn del barrio neoyorquino Greenwich Village. Bueno, perdón el inglés, no soy muy buena para estas cosas, pero bueno, la idea es que frecuentemente se cita estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en la que la comunidad LGBTI luchó en contra de un sistema que perseguía a los homosexuales, y bueno, acuérdense que después de esto empezó todo un movimiento mundial en pro de los derechos LGBTI, y se empezaron la mayoría de los países a despenalizar la homosexualidad, porque en casi todos los países la homosexualidad en alguna época de la historia fue un delito. Y bueno, durante las décadas de 1950 y 1960, los gays y lesbianas debían enfrentarse, sobre todo los estadounidenses, debían enfrentarse a un sistema legal muy hostil en contra de los homosexuales, Y estos disturbios de Stonewall pusieron de una o de otra forma fin a la, a la penalización de la homosexualidad en Estados Unidos. Y bueno, después, por ejemplo, en el Ecuador, recién en 1997 se logró despenalizar la homosexualidad. Y entonces es importante que empecemos así desde nuestros espacios a salir a estas actividades que de una o de otra forma no solo que nos van a enseñar un poco de cómo es la historia y que nos van a hacer un poco más sensibles, sino que además nos van a ayudar a entender y a empoderarnos sobre nuestros derechos. Y bueno, Rafa, cuéntanos, tú ya has estado en el Orgullo LGBTI en otros años, ¿y cuál fue tu experiencia? Cuéntanos. Sí, pues el año pasado fue el primer Orgullo que pude estar en Quito, porque antes vivía en Caracas, y me gustó muchísimo. Me gustó mucho la oportunidad de compartir con gente de todo tipo que celebra con mucha alegría el tema del orgullo, pero que también tiene claridad política y reivindicativa de por qué ese espacio es importante, de por qué estamos allí exigiendo una cantidad de cosas. El año pasado recuerdo que me gustó muchísimo todo el tema que se hizo alrededor del matrimonio civil igualitario. Entonces muchísimas personas tenían pancartas a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo, había pues toda esta idea de que amar debe ser legal para todas las personas, y eso me gustó mucho. Me pareció una manera muy sensible de abordar el tema y de mostrarle a las personas que quizás no están un poco enteradas de qué se trata el tema del orgullo y qué es lo que estamos allí haciendo ese día, marchando en conjunto, puedan tener otra visión de las cosas, el por qué algo que para otras personas, que para otras parejas está dado, para nosotros constituye una lucha que hay que dar. Bueno, vamos a un corte musical y después, cuando regresemos de este tema, vamos a hablar un poquito más sobre las actividades del Orgullo LGBTI en Quito. Quieres, puedes ser cortés. Si te quitas el disfraz de bruja, algo bueno puede suceder. ¿Qué demonios anida en lo más profundo de tu piel? ¿Qué delicias ocultas cuando no me quieres dar tu miel? Abre los ojos y mira esta burbuja. Thank you. Bueno, y regresamos, estamos con Rafael Garrido, y bueno, tú hace un momento estabas comentándonos sobre cuál es el contexto, así el condumio político y la importancia de salir a la marcha del orgullo LGBTI. Rafa, cuéntanos tú, como activista, ¿por qué crees que es tan importante el orgullo? Para mí es importante porque es un espacio de visibilidad, ¿no? Para muchas personas quizás en la vida cotidiana puede pasar inadvertido la existencia de otras diversidades, como nuestro caso, y ese es un espacio que aprovechamos justamente para, con un contenido político en el mejor sentido, reivindicando derechos, exigiendo todo aquello que nos hace falta todavía, y darnos a conocer un poco, porque hay gente que tiene una versión muy distorsionada de lo que es la comunidad LGBTI. Tienes a veces en programas de humor un estereotipo, tienes una idea muy errónea de lo que somos, y darnos a conocer tal como somos en un día importante, en una fecha en la que reivindicamos algo, eso para mí es fundamental. Y además, que algo que recordaba un poco cuando decías de dónde proviene el orgullo, es que Ecuador también tiene su propia historia de lucha también bastante fuerte. Tenemos nuestro propio Stonewall, que fue en el bar Abanicos en Cuenca. También hubo una detención masiva y bastante violenta de un grupo de personas en ese bar, y luego justamente la indignación que eso produjo en la comunidad fue lo que llevó a movilizarse para la despenalización de la homosexualidad. Entonces las movilizaciones no son ingenuas, no son gratuitas, tienen sus resultados, aunque a veces se tardan años en lograrse, pero son importantes, y por eso cada día hay que salir y hay que hacerse visibles, pero ese día en particular, que es como nuestra Navidad, básicamente. Yo siempre digo que es el mes más divertido del año. Ese día hay que aprovechar para juntar un poco esta parte de celebración y de alegría, pero también la parte de exigencia y de seriedad de todo lo que estamos pidiendo al Estado. Y bueno, por eso también, chicos y chicas, les quiero contar que este año, bueno, como todos los años, habrá un manifiesto y habrá un discurso, digamos, donde se plasmarán cuáles son las políticas que estamos procurando se visibilicen y se logren con este tipo de marchas de visibilización. Y también me estaba acordando que el Rafa nos estaba contando un poco cómo el año anterior fue sobre el matrimonio civil igualitario, y me acuerdo que hicimos, le estaba contando al Rafa en esta pausa de musical, que el año anterior hicimos unos matrimonios simbólicos LGBTI y fue muy, muy bonito. Mucha gente se casó, como 150 parejas se casaron simbólicamente, porque claro, nosotros no tenemos la potestad administrativa para casar, pero se casaron simbólicamente. Y me acuerdo que habían parejas que en verdad hasta lloraban de la emoción, de lo importante que puede significar un acto de compromiso entre la pareja. Y este año, en la Marcha del Orgullo LGBTI, también tendremos matrimonios simbólicos, porque si bien es cierto que legalmente aún no podemos contraer matrimonio entre parejas del mismo sexo, eso no implica que las personas que vivimos en pareja no nos sentamos tan comprometidas como está una pareja casada. Y tal vez este vínculo, que puede ser solo simbólico, es un vínculo muy importante para las personas que ese día se acerquen. Entonces este orgullo, este sábado, tendremos al lado de la tarima una mesita donde haremos matrimonios simbólicos para las parejas de la diversidad sexual y de género, y también para los heterosexuales que quieran participar y casarse simbólicamente. Y bueno, Rafa, cuéntanos un poquito sobre la película que van a proyectar este viernes 26 en Flaxo Cine a las 18 horas. Sí, la película se llama En las manos, es una película argentina que narra un poco el drama de una pareja de mujeres lesbianas que tienen un hijo adoptivo. Entonces, es una película muy bonita, que me parece interesante para pensar los temas de derecho de familia que estamos exigiendo en Ecuador, ¿no? Ecuador tiene un contexto en el que las parejas del mismo sexo, básicamente, en estos temas, el único derecho que tienen es la unión de hecho. Y en esta película vemos cómo una pareja de dos mujeres tiene un hijo adoptivo, vemos el trasfondo legal en Argentina, cómo es bastante favorable para las familias diversas. Y pues aquí, paradójicamente, en Ecuador, a pesar de que tenemos el reconocimiento constitucional de las familias en sus diversos tipos, todavía en la práctica hay muchas familias que realmente están por fuera de la protección legal y en indefensión. Entonces, me parece que la película nos ayuda a pensar en eso, a pensar por qué es importante luchar por esos cambios legislativos, por desarrollar esa constitución tan valiosa que tenemos y lograr seguir avanzando en nuestros derechos. Oye, Rafa, te quiero contar una noticia que creo que va a ser primicia nacional. El Consejo de la Judicatura ha emitido una resolución disminuyendo el costo de la tasa de uniones de hecho para las parejas LGBT, bueno, para en general, para todas las uniones de hecho. Y bueno, antes, hacer una unión de hecho en una notaría, solemnizar, el trámite costaba $87 y ahora cuesta $34. Qué así que es súper bueno, porque además una de las diferencias más grandes que había entre la unión de hecho y el matrimonio es que el matrimonio solo cuesta $50 el turno, mientras que las uniones de hecho costaban entre $87 y $120 en algunas notarías. Y además que después de esos $87 o $120 también tenías que ir al registro civil si es que tú querías y registrar, y también te costaba $50. Entonces al final terminabas pagando como $200, y claro, las parejas heterosexuales que tienen como opción el matrimonio podrían solo pagar 50. Entonces me parece una súper buena noticia que justo nos llegó ahora a la Fundación, el Consejo de la Judicatura nos comentó, y ya les traigo esta primicia nacional. Qué bueno. Esta tarde. Y bueno, Rafa, estábamos hablando de que esta película es sobre el drama que muchas de las parejas de lesbianas vivimos o vamos a vivir en algún momento, el tema de cómo adoptar. Y cuéntanos, Rafa, tú, ¿qué crees sobre la adopción LGBTI? Pues es un tema que mucha gente considera polémico, pero me parece una cosa muy natural. Es decir, no hay ninguna razón científica, ni médica, ni psicológica que indique que una pareja compuesta por dos personas del mismo sexo no puedan tener las capacidades y las aptitudes para ser padres o madres. Me parece que hay muchos prejuicios alrededor de eso, pero en realidad lo que hay que tener en cuenta es que básicamente lo importante son los derechos de esos niños, de esas niñas, a estar amparados legalmente, a tener esa protección, bien sea por el tema de la adopción, como también por el tema pues de las parejas que pueden optar por gestar con métodos alternativos a sus niños, ¿no? Y eso es bien, bien importante exigirlo. Estamos quedándonos un poco atrás, digamos, frente a lo que pasa en otros países como en Argentina, que ya se ha avanzado bastante en eso, o en Uruguay. Y es importante exigirlo porque es nuestro derecho a ser reconocidos y a ser protegidos, porque no solamente es lo formal, lo legal, sino que en la práctica mucha gente se queda en indefensión por no tener los derechos legalmente reconocidos. Y además que una cosa que yo siempre digo cuando me preguntan este tema es que el hecho de que no esté en la legislación no quiere decir que no existamos. O sea, no porque en la Constitución o en las leyes no se reconozca a las familias diversas y a la homoparentalidad, no quiere decir que los LGBTI no estemos teniendo hijos y no estemos teniendo familias. Y entonces que el Estado nos diga no existen, primero no quiere decir que no estamos aquí. Y segundo, también quiere decir que hay una gran parte de la población que se está quedando sin derechos. Y aunque fuera uno, es deber del Estado velar por la protección y por la igualdad de todos los ciudadanos. Además, Bernie, detrás de eso hay como una concepción o una idea de que el tema de que tengas dos madres o dos padres siendo tu familia, pues van a llevarte necesariamente a ser lesbiana, gay o trans o cualquiera de estas características. Y bueno, primero, que eso no tiene nada de malo, para empezar. Ajá, o sea que no hay ningún problema en eso. Así que no hay que prevenirlo. Sí, eso por una parte. Y por la otra, pues que no es cierto. La verdad, hay un montón pues de chicos gays o lesbianas o trans que han nacido en el seno de familias heterosexuales. Creo perfectamente que no sé, el 90% tal vez. Claro. Yo digo, yo por ejemplo, yo me enteré de lo que significaba LGBTI o lo que significaba ser lesbiana cuando ya tenía, no sé, como 14 o 15 años. O sea, nunca había escuchado sobre lo que significa ser lesbiana y aún así lo soy. Y creo que a todos, no sé a ti qué te pasó, Rafa, también me imagino que habrás nacido en un hogar heterosexual. Así es. Y entonces, primero es súper irracional el argumento, como dices tú, y además lo otro, o sea, no tiene nada de malo, no hay que prevenirlo. Entonces a mí cuando me preguntan, y es que si su hijo se hace gay, se hace, o sea, no me importa, con tal de que esté feliz, de que esté contento, de que viva su vida plenamente y con mucha, no sé, libertad y felicidad. Pero bueno, Rafa, ya que estamos terminando nuestro programa, invítanles a nuestros oyentes una vez más y bueno, danos también la dirección de Flaxo Cine para que los chicos, chicas y puedan acceder a esta película súper interesante que va a hablar sobre esta problemática que hay en todo el mundo. Bueno, la invitación, como les decía Bernie, es este viernes a partir de las 6 de la tarde en Flaxo Cine. Flaxo Cine está ubicado en el edificio de la Biblioteca de la Flaxo, en las calles San Salvador y La Pradera. La cita es a las 6 de la tarde, la entrada es gratuita y esperamos al final, pues, de la proyección tener el espacio para el foro, para la discusión, que además en ese día justamente nos va a acompañar Bernie para dirigir esa pequeña reflexión que vamos a hacer ese día para, a través del cine, exigir derechos y pensar en lo que necesitamos en nuestras sociedades. Bueno, ya estamos finalizando el programa. Muchas gracias, Rafa, por venir. Fue Rafael Garrido, un activista y abogado de las poblaciones LGBTI, y queremos una vez más invitarles a este evento y a todos los eventos que organizan las Jornadas del Orgullo LGBTI, y entren al internet y busquen a través de www.orgulloecuador.com el calendario de las actividades, y bueno, les esperamos, y sobre todo les esperamos el día sábado, que es el día de la marcha del orgullo LGBTI, que sale desde la Colón y Amazonas a las 3 en punto de la tarde. Entonces nos vemos ahí y hasta el otro lunes.